Beloved of us. The Lode of Us es una serie de transmisiones en directo a través de mi Twitch, Antonio Runa, donde junto a un grupo de loders vamos a analizar el episodio de la semana de la serie The Last of Us. Todos los martes, a las 22 horas de la noche, comenzaremos con un directo en el que interactuaremos con los espectadores a través del chat en directo. Esto que vais a escuchar es la última transmisión correspondiente a ese directo. Lo hemos convertido en podcast. Disfrútalo. Estamos empezando al principio. Al principio ya sabéis que no le hago yo mucho caso a esto y que es como que todavía no. Venga, pues dale, empieza. Ya, no, espera, bueno, pero de todas formas vamos a seguir hablando porque hasta que haya gente vamos hablando normal, ¿no? Ya luego... No, y es que no he empezado. Ahora. Ah, ahora sí. Pues nada, saludos mundo. Estamos aquí otra vez en The Lode of Us. Hoy hemos cambiado un poquito el orden de los factores, pero no altera el producto. Así que nada, vamos a presentar a la gente. No, pero hasta que no haya 10 no habla. Ah, bueno, hasta que no haya 10 saludos. Pues nada, hasta que no comentéis 10 personas como mínimo. Entonces, buenas noches, buenas. Tendrías que haber empezado con el Silen Lumentielvo. El Silen Lumentielvo. Cada vez me sale mejor. Pues nada, mira, me sale un mail de. Pero empieza a leer a los 10 primeros. Madre mía, esto claro, es un desastre. Que tienes que decir bueno. El nombre e ir diciendo hola. Nada, te cedo a ti, Antonio. Que no, venga, aquí, torneo. StreamYard. Torneos Scott. Javi García Heras. Buenas noches. Buenas noches, José Kenobi. Buenas noches, William. Venga. Wilhelm 86. Torneo Scott. Ahí ya ha salido. Susana G. Alves. Hombres de Piedra. Guio Chains. David Caparros, venga, buenas noches. Qué buena idea ha sido esto, de verdad. ¿Qué ritmo tienes? ¿Qué desparpajo? ¿Eres el mejor? Yo me quito ya. Pobrecito, a partir de ahora. Se está muriendo de la vergüenza, jope. Bueno, vamos a hacerlo bien porque esto no. Así mejor. No. Esto parece el cubo de Rubik. ¡Bien! Ya está. Ya lo tenemos. Bueno, pues nada, un saludo a todo el mundo. Hoy estamos de momento. Hoy, ojo con lo que tenemos hoy. Vamos a empezar ahora en breve con The Lode of Us, hablando del último episodio de The Last of Us. Y luego, aprovechando la misma transmisión y el mismo link y todo, vamos a hacer una pausita como en la televisión, que pasa un programa y entra otro. Y luego nos ponemos a hablar de Mandalorian. Va a ser muy chocante porque van a ser dos programas en uno. Y creo que el programa de The Last of Us tiene mucha enjundia y lo de Mandalorian. Bueno, no. Tiene mucha más. Tiene mucho dato de producción, pero como mis expertos en Star Wars pues van a salir en el lode de Star Wars de Mandalorian, pues entonces digamos que como que tiene un pelín menos de enjundia. Así que nada, vamos a hacer una cosita. Vamos a empezar ya. ¿Os parece? Dale. Pues venga, vamos a empezar ya. Vamos a empezar con una entradilla ya por fin en condiciones y empezamos. Es un minuto y pico. Vámonos. Thank you. cortado la música en el momento ahí más. Vaya temazo, vaya temazo. Paco, qué humillación tan pública. Totalmente, o sea, es. Pero ha sido con. Nos han enviado Paco y a mí, faltáis Javi tú. Para el Mandalorian está a puntito, está a puntito. Ah, pero hoy para no. El capítulo 7 o. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Pero porque ya tú ya tienes uno hecho. Yo tengo uno hecho, pero que. Mal. Pero que no es muy. No es de cachondeo. Este lo he puesto en plan de coña. El otro va en serio. Y es no, igual no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Lo tengo a medias. Bueno, Ha estado bien, Antonio. Ah, que sí. No tengo ni zorra idea de Videopad, pero ha sido la idea que se me ha antojado. Con la música de 8 días después. La música. Pero el caso es que es curioso porque no es la música de 28 días después. Es la música de Grégoire Lurm. Inspirada en 28 días después, pero no es esa. Bueno, antes de nada, Elia, Tote, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Episodio 8, penúltimo de la primera temporada de The Last of Us, los últimos sofás. ¿Qué os ha parecido? ¡Jo! ¡Qué burrada! Ahí empezamos a ver ya a la Eli. No querría yo cruzarme con Eli. No querría yo cabrear a esta mujer. A mí el capítulo me ha gustado mucho y está muy bien trasladado el videojuego, como todos los demás. Pero me pasa como en el anterior, me han faltado 5 minutitos ahí un poquito del final, se me ha atropellado un poquito. Sí, sí, quiero decir, me ha gustado mucho, pero me faltaban esos 5 minutitos de un poquito reposar un poco lo que acaba de pasar, ¿no? En plan, se van ahí caminando a un río. Digo, pero si ponéis no seguir, no podéis seguir. O sea, en fin, me ha faltado un poquito ahí. 5 minutitos, pero no porque lo demás esté mal, sino que lo hubiera alargado un poquito. A mí me ha gustado un montón y de nuevo, termina el capítulo, digo, no ha salido ni un infectado, me da igual, me ha parecido un capítulo muy bueno, muy interesante, atrapa mucho. Además, sí, yo tampoco volvería a comer carne roja nunca jamás. Pero bueno, el caso es que además para mí ha tenido como un plus de, o sea, es como si lo hubiera visto en 4D o algo así, porque ayer pillé una infección estomacal brutal y vomité como 3 o 4 veces y sabéis que ver orejas no ayuda, o sea, ver cosas desagradables y que te dan asco y canibalismo resulta que no ayuda a no vomitar, ayuda justamente a eso, pero vamos, o sea era tan o sea, algunas cosas eran tan desagradables, pero por otro lado estaban muy bien hechas para no serlo, porque yo al final no miré, pero por lo visto no enseñan la cara del tío este, o sea, yo cuando Eri termina de acuchillar yo pensé, Dios mío, es HBO, me va a hacer un víbora roja, ¿sabes? En plan, me va a hacer un este y digo, no quiero verlo, pero por lo visto luego no salió, o sea que bueno, por lo menos te quiero decir que violento es, pero tampoco es súper, súper, súper explícito. No sé. No estoy embarazada, Strexo. No estoy embarazada. Pero, ¿cómo? ¿Pero quién está diciendo eso, por Dios? Es que me lo han preguntado en el chat por lo del vómito, que debe ser que cuando eres mujer y vomitas, solo puedes estar embarazada. O sea, yo no puedo pillar una gastroenteritis. Eso no existe cuando eres mujer. No estoy embarazada. Gracias. Señor Javi Marcos. Muy buenas. La verdad es que, bueno, primero me hace mucha ilusión estar aquí hablando de Last of Us y hablar de Mandalorian. Hablaremos luego de una serie sobre Star Wars en un podcast que se llama La Órbita de Endor. Para mí es un honor, sabiendo que mi conocimiento de Star Wars es extraordinariamente limitado, pero bueno. Y de Last of Us me parece buenísimo el capítulo. Me ha gustado un montón. Si quizás sea el mejor capítulo normal de la serie, porque el 3 es un capítulo bastante raro en que no pasa nada. Pascal, Joel, Yari. Nos dice por aquí Pixel Final, dice, si estás embarazada, el niño se debe llamar Pascal Joel Yarin. Tenemos un talento aquí en el chat muy bueno hoy. Hoy estamos haciendo lo de Pascal, que podría haberse llamado así el programa de hoy, pero bueno. No, y The Last of Us me pareció muy bueno y además es súper fiel al juego, luego lo comentaremos. Hay escenas que es que parece directamente la cámara del juego con actores reales. La tortura, por ejemplo, de los del culto y tal. Yo que estoy encantado con esta serie, la verdad es que me gusta muchísimo. Yo sabía que esta serie iba a ser buena, pero no tanta, así que estoy deseando hablar de esto más tiempo. Bueno, ahora os hago una preguntita a todos los que habéis jugado al juego, porque yo estoy contento, pero no tanto como me gustaría. Señor Paco Garrido. Pues la verdad es que ha sido un capítulo muy brutal, o sea, creo que después de un par de capítulos que eran más sosegados, aunque pasaban cosillas, este me ha molado mucho, y realmente al final vemos de lo que va de Last of Us, que no es de los infectados para nada, sino de la crueldad humana y hasta qué punto pueden llegar los seres humanos en momentos de esta de, en momentos así, porque no me parece para nada raro que pudiese ocurrir esto, y eso es a la par triste y a la par muy realista para esta serie. Pero, joder, además creo que está todo muy bien llevado. Como decía Elia, que no se ve nada de labio de cuando le pegan las cuchilladas. Me parece que está siendo muy elegante con la violencia, y porque la violencia importante es la psicológica, y eso está en cada minuto de este puñetero capítulo, porque además tú te lo vas oliendo, se va masticando poco a poco, sabes que algo raro va a ocurrir, y ya cuando se desvela el pastel de carne, pues resulta que tiene una oreja humana. Sí, señor. Bueno, yo las cosas como son, a mí me ha gustado bastante. Pero es verdad que yo creo que, mientras que ha habido otros episodios que creo que juegan en la misma liga que el videojuego, y me da la sensación de que algunos episodios incluso me han dejado mejor sabor de boca que el juego, este no, está muy bien, pero me da la sensación de que en el juego establecías una mayor relación con Dave, de hecho te lo encontrabas, y desde cuando se iba el ayudante y luego volvía con las medicinas, te habías pasado dos sectores súper jodidos, con una horda de infectados que venían a Tutiplén, donde Dave se parte la cara por ti también para salvarte la vida, donde se juega el cuello por ti y tú por él, y se establece una relación muy mucho más intensa. Aquí no da tiempo a desarrollarla, ¿no? Por eso a lo mejor yo preferiría que las tramas duraran un pelín más, dos episodios en lugar de uno, y meter más infectados. O sea, la queja de que no hay infectados, yo debo decir que al final conjunto hay pocos infectados en general. Pero Antonio, es por pasta. Mira, el otro día leí que en total en La Casa del Dragón, en 10 capítulos de 60 minutos, 60 minutos, hay 10 minutos de dragones entre toda la temporada. Y es una serie que se llama La Casa del Dragón. Y hay 9 dragones que salen la primera temporada. Esos 9 dragones en total suman 10 minutos por pantallas reales. Pero bueno, los infectados no son dragones, pero son muy caros también. Javi, pero cuando en la historia salían dragones, en la serie te metían dragones. Vale, sí, o sea, sí, no se exhiben de más, pero aquí hay puntos donde realmente hubiera venido muy bien meter más plantitas devoradoras de cerebro. Te doy la razón de que la escena con David, que luego lo haremos en el juego, mola mucho, pero es más barato poner a unos tíos ahí comiendo carne humana que poner a unos infectados, es mucho más barato. Pero podrían haber hecho algo, o sea, no hace falta que enseñes un primer plano de un infectado, pero yo sé, que se vea por lo menos la amenaza, que va a entrar a un pueblo o a una casa y los escuchas, los ves así en la sombra y te piras a otro lado. Que por lo menos se note que están ahí. Es que parece que desde que llegaron a la nieve, ahí no hay infectados. Es que y otra cosa. Nieve, siendo un hongo, yo creo que debe ser fácil. No sé. No, pero además hay una cosa que a mí me da. Uy, Dios, se me está aquí. A ver si me aclaro. Vale. Lo que iba a decir. Además, en el juego, no sé, por alguna razón me parecía todo más intenso, mejor tratado, tiene mejor narrativa. En el juego hay muy buena narrativa en The Last of Us y creo que aquí supera la serie en todos los aspectos. Incluso la tortura, el momento ese del mapa que yo ya os dije con los esquimales, aquellos que eran indios en realidad. ¿Acordaos de lo del mapa y tal? Bueno, pues me ha parecido menos crudo que en el videojuego, donde era bastante más sólido. Está bien, el episodio está muy bien, pero no, me ha faltado un pelín más de potencia. Es que aquí hay una cosa que han cambiado. Y otra cosa, antes de que se me olvide. Tú en el juego podías llegar a dudar de si Dave era mala persona, pero se gana tu confianza. Vale, por eso el choque es tan crudo. Aquí tú le ves desde el principio. Todo eso que vemos del pueblo, que eso es inventado, pero está bien inventado y tal, con la comunidad que mantienen y todo eso, la relación que tiene con su ayudante, que por cierto es el Joel del juego, ese es el que le pone la voz y tal. toda esa relación, tío, yo ahí ya veo que pone, echa unas miradas en plan, este tío trigo limpio no es. Ya se le ve que tiene mal fondo. Sospechas de él desde el principio y es imposible confiar en él en ningún momento del capítulo. Yo no sé si alguien se ha acabado fiando de él, pero en el juego podías acabar haciéndolo. Bueno, yo creo que a lo mejor a veces las comparaciones son odiosas y vosotros habéis jugado al juego y tenéis otra perspectiva. Yo os digo que como persona que no ha jugado, el capítulo funciona bien, ¿eh? Incluso aunque no te ganes la confianza de... O sea, aunque Dave no se gane tu confianza, creo que el capítulo funciona. Y de todas formas, te digo que aquí se ve... O sea, quiero decir... Vamos a ver, por partes. Creo que son unos hijos de puta... tanto como Joel o cualquiera con el que te cruces. O sea, al final, aquí cuando te ponen el contexto que la persona a la que mató Joel era el padre de una chica, pues te das cuenta de que al final aquí está haciendo todo el mundo lo que puede para sobrevivir. O sea, no hay tanto buenos y malos. Hombre, Dave es especial, pero bueno, también está haciendo lo que hace para sobrevivir. Y no son caníbales porque sean caníbales, o sea, no es gente que de repente ha decidido, oye, mira, que me voy a comer personas, ¿no? Es gente que se está muriendo y dice, oye, no queda nada, pues nos comemos los cadáveres. O sea, es lo que hay. No te cuentan en ningún momento, que no sé si en el juego es distinto, pero no te dicen en ningún momento que estén matando gente para comérsela, en plan, mato a la gente por eso, sino... No me queda nada, tengo cadáveres, me como los cadáveres para sobrevivir y esperar a que se funda la nieve. Yo no he entendido que sean caníbales por gusto ni nada, entonces al final es como, pues, ¿son buenos? Pues no, pero tampoco, son, o sea, quiero decir, no son peores que otras personas con las que nos hemos cruzado, ni peores que Joel en determinados momentos cuando se trata de sobrevivir, etc. Pero es mi opinión, ¿eh? Y también quiero decirle a la persona que me ha preguntado si estaba embarazada, que no me he ofendido, porque es que la he visto preocupada en el chat y no me molesta, de verdad. Aquí dice Maisterio, dice, pero Elia, cariño, iban a cazarlos para comérselos, ahí ya se veía la intención. No sé si pues estamos no de sé. Acuerdo con no esto. No sé yo. No lo sé. A mí, vamos a ver, me da la sensación, y así ya contestamos la pregunta que nos ha hecho Locke Gremio, me da la sensación de que tanto como para cazarlo... A mí sí me da la sensación de que se van a vengar de Joel y ya que le matamos... Para ya. La despensa. Sí. Pero la chica... Que, por cierto, luego ha habido en el chat de Lode una... Paco, a ver si tú me ayudas con eso. Yo no entiendo muy bien a qué se refería Rafa Martínez. Bueno, no sé si sabremos desentrañar ese misterio o no. Pero aquí lo gremio nos pregunta si nos comeríamos personas en un momento de hambruna. Yo, y ya respondo a esto. Obviamente, yo sí. Imaginaos que nos quedamos nosotros cinco encerrados ahí en el apocalipsis. Yo no sería. A ver, Paco es el que tiene menos chicha. Yo creo que sería el último en morir. Pero yo prefiero. A mí me sobra por algunos lados. Oye, pero hablando en serio, yo, en mi opinión, si nos tenemos que morir los cinco de hambre, nos morimos los cinco de hambre. Ahora bien. Si uno palma, por las circunstancias que sean, pues se puede aprovechar. Yo a mí me gustaría que me aprovechara. Yo. Voy a que decir me la comiera que no lo haría. ¿Tú qué ahora, sabes? En esas circunstancias, ¿quién me va a decir luego? Ya. O sea, quiero decir, es que es imposible saberlo. En esas creo que es imposible saberlo. Yo creo que lo haríamos todos. Eso. O sea, llega un punto en el que ya... Pero es verdad que ya matar a alguien para comértelo es un poco más... De todas formas, yo creo que no sería capaz tampoco. ¿Vale? Pero luego está el hecho de que es verdad que en todo momento puede parecer, oye, en un momento de necesidad te lo puedes llegar a plantear. El problema es que aquí se nos desvela a lo largo del capítulo que Dave es un psico-killer. O sea, es un pederasta y un... Claro, lo tiene todo. O sea, este tío hubiese sido un asesino en serie si las circunstancias le hubiesen dejado. Concretamente, a lo mejor este tío sí, pero todos los demás. Pero decir, todos los demás, solo hay dos o tres que saben que están comiendo carne humana. Lo dicen no, pero en me el refiero capítulo. A todos los que van claro. A por él, a por Joel, que quiero decir que al final parecen tíos cazadores, violentos, no sé qué, tal, pero que al final son igual que Joel, o sea, son gente que está en unas circunstancias extremas. Y quizá lo de Dave sea lo menos justificable, porque es verdad que él dice que él ya era así. ¿Sabes? Y que esto, pues, que le ha dado otra perspectiva, ¿no? Pero, pero el resto, por ejemplo, que, o sea, lo que me refiero es, cuando vemos a los tíos venir a atacarles, seguramente para llevarse el caballo o lo que tuvieran, nos parece que son, ay, cabrones, están el Iyuel y de repente ven estos tíos ahí a matarles o darles de palos. Bueno, pues es que este tío era el padre de alguien que estaba buscando comida seguramente para que su hija sobreviva. Entonces, quiero decir que no todo es blanco o negro. ¿Cómo se lo vio? ¡Ah, qué asco! Paco no tiene grasa para torreznos. O sea, para torreznos ricos tienes que tener grasita. Paco no sirve para torreznos. Igual para tus chuletitas o algo así. Yo sirvo para torrezno. Yo también. Antonio, lo que te iba a decir antes es que hay una cosa que han cambiado de con respecto al juego muy importante, que es que cuando Joel se levanta, da un par de pasos ahí en plan, ¡ay, sigo jodido! Y luego empieza ahí a reventar cabezas como un animal. Y aquí pues le han dado un poquito más de verosimilitud. Y pues eso, está el tío más jodido, también hace su destrozo, pero cuando le está torturando se ve que el tío se apoya, que no sé qué, que bueno, está ahí un poquito más chungo. Y luego va cojeando todo el rato hasta que da con ella, se le ve la cara pálida, es un poquito más así. Mm. Entonces, pues bueno, hay que entender los cambios. Tote y los que habéis jugado el juego, en el juego había... Es que no me acuerdo. ¿Había referencias o había pistas sobre sus gustos pedófilos? No. Sí, es que yo no recuerdo tampoco esa parte, ¿eh? No, se han inventado escenas nuevas de diálogo entre... O sea, los directores, los showrunners de los dos han dicho que por qué han cortado la escena esta de los infectados. No han dicho por pasta, que es la realidad, han dicho que sentían que narrativamente no encajaba porque si tienes una escena al principio del capítulo con un montón de infectados, que eso afecta al ritmo del episodio y que creían que luego la gente iba a esperar a los infectados o que iban a estar haciendo referencias a los personajes a los infectados que han visto hace un rato. Y que por eso no lo han sacado. Eso es la versión oficial, te digo, la versión real es porque es muy caro. Pero bueno, pero entonces cuando han comentado, me parece lo más posible, pero bueno. Pero cuando han comentado eso, han dicho que el vínculo que se establece en el juego matando a los infectados lo querían establecer a través de conversaciones entre los dos y que se genera un cierto contexto de confianza entre los dos. Que seguramente se hubieran hecho más piñas y hubieran matado un montón de infectados, pero eso cuesta dinero. Entonces, por eso me refiero que han inventado muchas escenas nuevas de diálogo entre los dos, entre él y Sam este, él y David. Entonces, pues como han inventado escenas nuevas, también han inventado lo de que a él está atraído por ella románticamente hablando, sexualmente hablando, no lo sé. Todo muy turbio, pero bueno, es un personaje muy turbio en general. Bueno, aquí hay gente diciendo, lo comentasteis en el especial de The Last of Us, claro, en el primero que hicimos hace 40 años... Y joder, como hemos hecho otros especiales también, hasta desde entonces. O sea, uno no puede retener tanta información. Y es verdad que yo ni me he reescuchado ese Lode ni nada por el estilo. Pero bueno. Yo creo que a eso se refería Rafa Martínez en el chat de Lode, que él lo debió comentar ya en su día. Y que aquí como que le han dado la razón. Vale, bueno, es que no me acuerdo yo de haber... Yo tampoco, porque lo escuché cuando salió en su día y no lo he vuelto a escuchar. También es cierto que a mí no me dio esa impresión cuando yo lo jugué, ¿vale? No sé, si es verdad que cuando luego la intenta someter y tal, si es cierto, bueno, no sé, si es que está llevado por la rabia o yo qué sé, o se le ha ido la pinza en ese momento. Bueno, es que no quiero, no sé, como no lo tengo tan reciente, no quiero analizar una cosa que no recuerdo. Yo voy a analizar el episodio de hoy. Es verdad, vamos a ver, todo el tema de cuando se encuentran con el ciervo y todo eso está bien, a mí eso me ha parecido interesante, el tratamiento del personaje de David y cómo él pues es el líder de una comunidad que se ve más abierta, más familiar. En el videojuego puedes pensar que son un grupo de saqueadores que se han establecido en una zona y que están ahí viviendo, ¿vale? Pero que hacen las mismas perrerías que hace todo el mundo en el resto del planeta. Aquí se ve que no, que ya es un grupo que no es ni Fedra, ni son supervivientes, que se han establecido ahí, están en un puente y tal. Ha habido mucha gente que ha dicho que quizá estos sean los que dejaban los restos que los indios advirtieron, pero no, o sea, esto está muy lejos de aquello. Es que hay gente estableciendo pistas súper raras. No, de hecho, cuando están en la comuna de Tommy... ellos lo comentan, ¿no? Han dicho que dejáis ahí los cuerpos, sí, es para ahuyentar a las visitas. O sea, que lo comentan que eran ellos, realmente. Ya, pues hay gente por ahí pensando de más. Y hombre, yo las cosas como son, como la veo doblada, me está gustando encontrarme con todas las voces, ¿no? Y que la voz, obviamente, Dave sea la del juego, pues también me parece que es un detallazo, ¿no? Que por cierto, ¿la que pone la voz a Ellie ha salido ya en la serie? No. No sale en el capítulo que viene. Oh. Y creo, bueno, no voy a dar spoilers. O sea, creo que sé qué personaje hace, pero no. Ya está, no es un spoiler de la historia, simplemente. Y de hecho creo que es un personaje. No, tampoco digo nada. No voy a decir es un personaje nada, que no sale en el juego. ¡Ay! Que ya está. Bueno, pues ya está. Sí, también es cierto que en la traducción, como dice Edu Reyes Balazar, no le llaman a Joel el hombre loco, sino un perturbado, uno más. Entonces no mola. Pero yo creo que es en la traducción, ¿no? En inglés dicen Madman. ¿O cómo le llamaron a Joel? Cuando están diciendo, había un hombre loco que atacó a los míos en la ciudad, que iba con una niña, ¿no os acordáis? Da igual, sí son detalles. ¿No os acordáis o qué, hijos de perra? Venga. Sí, pero no sé cómo lo nombra. No sé Madman lo o Crazy Man, como no. Dice por aquí alguno que otro. Sí. Bueno, sí, da la sensación de que sí. Crazy Man, más bien, está diciendo aquí la gente. Bueno, ¿qué más cositas comentamos de la revelación? De que son. Que están comiendo cosas caníbales. Tú, Elia, que no has jugado al juego, cuando trae la bandeja llena de cosas y dice, es ciervo, o algo así, o. Tú. Eso, no, dices. ¿No, sí. ¿No sospechaste un poquitín? Un poquito. No sospeché cuando le lleva la bandeja. Sospeché cuando empiezan a comer. Que lo veo todo muy raro. Les veo comer. O sea, veo que. Que enfocan mucho los platos, a la gente comiendo, y dije, madre mía. Y me acordé, de lo de. Sí, sí, le enterraremos cuando se derrita la nieve. Y yo. Lo confirmó cuando me miró a la cara. Bueno, sí, no. También le miré así como. ¡No será! Y el otro. Es que además creo que hace un juego muy interesante porque, claro, te dicen, sí, es ciervo. Y claro, tú piensas en el ciervo que acaban de robar, pero no, porque al momento siguiente aparece con el ciervo y dices. Un momento, ¿de dónde ha salido esa carne de ciervo? Ya ves, cómo sufro, ¿eh? De verdad. Pero además que enfocan mucho a la comida todo el rato. Sí, es y además hacen un guiso que queda súper rojito, que no tiene nada que ver, porque te sangre no hay. Y enseñan a la hija comiéndose la carne y dices, joder. Y a la otra, que la mujer, entiendo, también. Y luego algunos ahí, devorando. Pero lo deben sospechar ya porque es raro que ella, que la cocinera pregunte, ¿sabes? Se lo trae y le dice, ¿qué es esto? ¿Sabes cómo qué es? Y es raro, ¿no? Porque al final tú lo vas a echar al mismo caldo que ya has cocinado. O sea, te da igual que si es pollo lo cueces menos. O sea, no. Yo creo que ya algo... Hombre, pero ¿creéis que la gente lo sabe? ¿Creéis que la gente del pueblo lo sabe? Creo que la gente no quiere saberlo. No, pero en teoría se supone que ellos lo dicen, que solamente 3 o 4 lo saben. Ya, sí, pero igual lo sospecha ya. Una cosa claro. Que le han dicho, otra cosa es que lo sospechen. Yo estoy seguro que alguna persona mayor, algún adulto sospecha, seguro. Sí, y yo veo a gente comiendo con muchos remilgos, o sea que... Sí. Por eso te digo que al final yo creo que algo de sospechar. Pero luego encima ves a todos los que iban a por Joel, demacraos, delgaos, claro. Con la barra así en plan, digo, es que estos están pasando un hambre que vamos. Sí, no se muere así tanta gente. No les vamos a culpar. He quitado una luz porque estaba metiendo un pitido muy, muy raro de estática. No sé si se nota en el... Pero vamos, se me sigue viendo bien, ¿no? Tampoco afecta, ¿no? Sí. Si total, paloca, hay que ver. No hay que ver. Bueno, Uno de esos la Paco. Oye, Eli sí es cierto que se está viendo abocada a usar mucha más violencia de la que hemos visto nunca jamás. Aunque ya le vimos en el centro comercial, que ya tiene una predisposición a la violencia. Y apuñalar cabezas, es que le encanta eso de meterte ahí la navaja por la sien, eso le encanta. Pero lo de aquí, o sea, toda la escena de la celda me parece idéntica a la del videojuego, me parece de puta madre, incluso respetando algunos guiones, o sea, algunos diálogos y tal, cuando parece que está aquí, además ella lo hace de puta madre, o sea, me encanta cuando está, ay sí, es verdad, de verdad que le vais a dejar en paz y que vamos a ser buenos amigos, y le coge de las manitas y tal, y le rompe el dedo y tal, me flipa. Y el momento final de esa secuencia, ¿no? Cuando dice, dile, me llamo Ellie, dile a tus amigos que he sido yo quien te ha roto el puto dedo. Es idénticamente igual que en el videojuego, y eso es que cuando se es fiel a la obra original, qué bien queda, joder. ¿Por qué es tan difícil? ¿Ah? Si estaba bien, ¿para qué lo cambias? Cuando me le mata en las llamas, también es clavado al juego, ¿eh? O sí. sea, con las llamas y todo eso, igual. En el juego no le veía él descuartizando a un tío. O sea, quiero decir, no es una oreja lo que ve, sino que le ve al tío ya cortando ya el bacalao. Yo recuerdo, me suena que era así. Yo recuerdo que era mucho más explícito, sí. Sí, sí. O sea, no era en plan, una oreja. No, se la habrá caído a alguien, sino que... ahí se ve el tío, creo que en el juego se le veía al tío haciendo hamburguesas. A ver, los que hayáis jugado al juego y que estéis en el chat, recordarnos cómo era exactamente, porque como veis, hemos venido con los deberes justitos. En el juego se ven, dice River Snake, dice, en el juego se ven los cuerpos colgando como si fueran cerdos. Pero eso lo ve. Eso se ve también en la serie, sí. Sí, lo ve Joel. Lo ve Joel cuando la está buscando. Que encuentra su mochila y los cuerpos. Azuayan 21 dice, sí, se le ve cortando un brazo. Que, por cierto, con lo de la oreja, a mí me ha recordado a Van Gogh. Que además el tío tiene que ir a Van Gogh y está la oreja tirada a su lado. No sé si alguno más ha visto eso. Sí, no sé. ¡Tío! Ahí dicen? Está Javi Marcos, ahí está. Que se parece a Van Gogh. No, es la clave. Que se parece a Van Gogh y han cortado una oreja, pues digo, pues igual han querido. Sí, se jugar. Parece a Van Gogh, sí. La oreja de Van Gogh, es verdad. Incomprendido. Sí. No, pero o sea, me hizo gracia lo rápida que es Eli, lo lista que es cuando... ¡Estoy infectada! Es como, me hizo una gracia, digo. Es como cuando estás jugando. Qué rápida ha estado, al pilla, y dice, Pírdula o crucio, como lo digas. Sí, sí. Cada sitio. Estoy infectada. Casita. Y ahora tú también. Y el otro en plan. Sí, pero tú sabes que eso es pan para hoy, hambre para allá. O sea, entonces hay que. Sí, nunca pero, mejor oye, dicho. Pero es el pan suficiente para salvar la vida. Para liarla en un segundo, sí, señor. Sí. Oye, sí. Vamos a ver, con un poquito... Paco, tú eres biólogo, no sé si esto... no es lo mismo, obviamente, pero con dos jeringuillazos de penicilina ya te curas de todo. A ver, los antibióticos en general funcionan bastante rápido. Si os fijáis cuando tomáis para infecciones de garganta, es verdad que se suelen ser dosis bastante cortas. Las infecciones de orina realmente son una pastilla o dos que se toman, o sea... Sí, además puesta directamente sí que podría funcionar tan rápido. Creo que aquí está exagerado, muy exagerado. Sí, también te digo que lo de meter la jeringuilla ahí en plena herida no tengo muy, muy claro si serviría así, porque es una inyección intramuscular. Uf, no sé. Yo no sabría qué decirte. Lo hubiera hecho la Pulp Fiction. El corazón. O sea, yo no tengo ni puñetera idea. Yo... Ella parece que ha acertado, pero... Yo lo único que... O sea, aparte de la grima absoluta, a mí de todas formas cuando veo estas cosas... ¿Cómo, Paco? ¿Cómo podía cocinar Antonio? Lo quito, porque... Cuando me pasan estas cosas, lo que pienso es... cuando veo curar estas heridas o coserlas, digo, vale, ¿la hemorragia interna la va a coser alguien o eso se queda ahí? Porque, quiero decir, le puede haber atravesado otros tejidos, órganos y tal, y eso a veces se cura solo, a veces no, ¿sabes? Es como, entonces yo veo que como que cose lo de fuera y cura la infección y digo, bueno, toda la sangre que debe tener ahí dentro, pues nada, ahí se queda. Es una cosa rara, pero bueno, sí, claro, no, estamos y además pues que se pone a coser sin limpiar primero y tal, bueno. Nada, o sea, es que yo creo que la infección se la ha generado de coser con la aguja putrefacta que llevaba ahí siglos, no creo que fuera de la herida. Y en el juego la herida era mucho más, mucho peor, porque era un hierro que la atravesaba de lado a lado. Es que eso, no, o sea, es como te coso, pero no tienes bazo. Sí, no, pero también parece que había como una ventisca o alguna cosa así y matabas a mucha gente, pero ayudándote. Porque tú al principio controlabas a Joel y ibas así renqueante, pero matabas a 48 personas antes de pasar al siguiente nivel. Sí, sí. Sí, o sea, renqueante, pero letal. Sí, sí, es que de todo era así. Yo te digo que cuando le vi levantarse... Bueno, o sea, cuando le vi levantarse aquí después de que estuviese hecho caca, o sea, y le veo que se levanta y coge el cuchillo, digo, madre mía, o sea, esto ya. Sí, no, pero sería mola aquí porque dice algún hombre, me gusta que no tenga ni idea de cómo usar la penicilina, dice Raquel Wanch. Pavlov suelta hombre, claro. Aquí un improperio muy bueno, muy gracioso, pero no vamos a exhibirlo ni a leerlo para los podcasters, bueno, nos están escuchando en el podcast. A ver si esto es bueno o no. Ababol Maligno dice, si hubiera tenido una perforación pillando peritoneo, la palma fijo, y me da igual cuánta penicilina le hubieran puesto. Claro. No sé qué es un peritoneo, así que pues nada. Bueno, da igual, pero tú te imaginas, ¿no? O sea, te atravesan un órgano y es que no. No es un agradable. No. El peritoneo es todo lo que es lo que hay entre los órganos internos. Por ejemplo, cuando se te perfora el apéndice, se provoca una peritonitis porque se infecta lo que está alrededor. Ah. Paco, ¿y qué hay que hacer cuando te cortas en el pliegue de los dedos con una hoja de papel? Pues cagarte en todo, sí, porque es lo puñetero peor. Me pasa mucho con cartones en la tienda y es terrible. Bueno, sobre el episodio, hombre, el final, pues es el enfrentamiento con esa especie de cervecería que molaba bastante, que se quema entre él y Dave antes de que llegue Joel. Y bueno, digamos que es el reencuentro entre los dos y ahora ya a seguir para adelante. Y bueno, pues digamos que para llegar al final de la serie que acaba el lunes que viene. Bueno, el domingo por la noche. ¿Qué os parece ese enfrentamiento final? Porque, el juego es infinitamente más intenso y más tenso y más tal. Más largo. Pero aquí una vez que le pilla, se le ve el plumero totalmente aquí al capullo este. Y ya se ve todo. Si es que hay muchos líderes que son así. Hay muchos líderes en el planeta que funcionan, tienen esta enfermedad en la cabeza. Son mala gente. Como Antonio Runa con la órbita de Endor. Ah, vale. Bueno, hemos perdido a Javi Marcos. Ha tenido una caída así rara. Ya terrible. No va a estar en la transmisión. Y luego entra y se mete donde no es. No, pero hombre. Sí, es verdad que, hombre, a este se le había retorcido desde el principio, pero tiene también, quiero decir, en el fondo está preocupado por su gente. Habrá gente que diga, no me parece tan mala persona. A mí, al principio, en la serie, al principio ves que realmente se preocupa de, no creo que esté mintiendo, que realmente... Pero lo que pasa es que a veces pienso que no sé si está preocupado por ellos o simplemente que él necesita a sus ovejas para sentirse, porque él, yo creo que se siente más un dios. Hay un momento en el que le dice a la niña, tú siempre vas a tener un padre totalmente, y tienes que respetarle. Totalmente. Da un guantazo como si él fuese su padre. El padre de todos. Entonces, me da la sensación de que él necesita tener a esos corderitos ahí que le sigan y no sé qué. No, y de no hecho, creo que sea tanta preocupación. Si recordáis en el momento en el que alguien cuestiona a Dios, no le está cuestionando a él, está cuestionando otra cosa. Llega y le suelta un bofetón a la chica aquella. De todas formas, las ovejitas debían estar ya hasta el último pelo, porque ahí no se asoma nadie. O sea, quiero decir, se quema una cervecería, se quema un edificio del pueblo, nadie asoma la nariz a ver qué pasa o si necesitan algo. Y luego sale él y se encuentra con Joel y ahí no hay ni Harry, o sea, no hay ni un pueblerino en la calle, nadie se ha acercado ni a ver. Es como, bueno, yo qué sé, ya me enteraré mañana. Eso me ha llamado mucho la atención y creo que para mí ha sido lo más raro del capítulo. Sí, es que nadie. Dices, ostras, o sea, es un pueblo minúsculo, o sea, si se está quemando algo, lo tienen que oler en el pueblo vecino, o sea, no... Sí. Pero en el juego es igual, yo creo que han querido ser muy fieles al juego en esto. Pero en el juego también hay una población, hay un grupo. No se dice. Y es claro, verdad que para entonces Joel, como ya he dicho, se ha cargado, pues si no a todos, pues a casi todos. Pero aquí sí tendría sentido que la gente acudiera a salvar un edificio que está ardiendo, copón. Es un poco raro. Más que nada porque se puede extender el fuego y quemar tu casa, que está al lado. O sea, no sé. Y que estamos en Estados Unidos, que las casas son todas de madera. O sea, que es que me sorprende como la yesca. Y que eso se puede solucionar fácilmente. Con una frase de guión en plan, guarda, o sea, esconde a todo el mundo en el sótano hasta que acabemos con esto. Alguna cosa así, pues ya te imaginas que está todo el mundo escondido. Pero si no, es como raro, ¿no? Sí, me resultó muy raro, la verdad. De todas formas, eso en cuanto a la personalidad de Dave, creo que sí, es la típica persona que debido al Cordyceps, de hecho lo dice, ha conseguido sacar lo que tenía escondido, porque antes era profesor de matemáticas, estaba intentando, pero ha conseguido eso, sacar sus mayores demonios internos que tenía y los ha aprovechado precisamente por eso. O sea, me parece que es un psicópata de manual que ha sabido aprovechar y normalmente en este tipo de situaciones es cuando mejor medran. Una cosa, en inglés dicen que pasa de teacher a preacher, dice que porque rima, me parece muy gracioso. ¿Cómo lo dice en español? ¿Que pasa de profesor a no cura lo he visto o algo en español. Así? No lo he visto en español. A ver si alguien puede decir, porque en inglés la rima está muy bien tirada y aquí no, sí. No sé qué lo dice en español. Pues yo lo he visto en castellano, pero no me acuerdo. Igual ha omitido esa broma porque es intraducible, no lo sé. De profesor a predicador. Bueno, sí, no está mal. Bueno, rima, no está mal. Sí. Era lo más cercano. Nos han pedido que comentemos la escena de la tortura, pero no sé si hay mucho que comentar aparte de que es súper desagradable. No sé. La tortura de Joel, el interrogatorio de Joel a los... El interrogatorio. Es que es igual que el juego, igual. Sí. Hasta cuando la cámara se afunda a negro es igual también. Qué horror. Súper desagradable. No, pero además está bastante bien, ¿no? Porque tortura a uno y luego, claro, cuando le dice al otro... Te voy a matar, o sea, que va con él con esa intención, en plan, oye, no te pienso decir nada, digo, si me da igual, si al otro le creo, es como, madre mía, como... Aquí es cuando la gente puede empezar a pensar, y si no lo piensa ahora, si hasta este punto todavía no lo piensa, vamos a esperar una semana. Pero mucha gente ya dirá, oye, este tío de héroe nada, este tío puede que tenga un instinto paternal, pero este tío es un hijo de perra, es el peor de todos. Hombre, de todas formas, es que no podía hacer nada con ellos, realmente. No les puedes dejar libres, porque vas a tener... O sea, llegados a este punto, son ellos o tú. No vais a hacer las paces, no vais a llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que cargarte a alguien de un golpe, aparte de difícil, es muy doloroso, porque como no le des bien y no lo mates automáticamente, el dolor que le provocas hasta que se muere es brutal. Pero bueno, en fin. Sí, nada más que luego eso, si dejas a uno con vida, luego te la lía más tarde. Sí. Y tú encima estás ahí herido, la otra no sabes dónde está, es que... Lo que quiero sí decir, que... esto es como lo de comer carne humana, o sea, sí. Llegados a esos extremos, ya. Si tu objetivo es proteger, que luego es lo que le echa en cara el predicador este, pero si tu objetivo es proteger a alguien, tienes que, eso es, matar o morir, como dicen por ahí. Podría haber aprovechado los cadáveres para hacer unas hamburguesicas. Claro. Es que no está pensando en lo que tiene que pensar. No. Ya lo echará de menos. Ya tendrá hambre dentro de dos días. También te digo una cosa. Estos muchos han muerto de hambre, pero Eli se da un paseo y encuentra un conejo y un ciervo. Sí. Son súper torpes, sí. O sea, es como, tío, que una niña... Que de repente no llegan ellos y un ciervo muerto. ¿Esto cómo se hace esto? Sí, a lo mejor tiene la misma puntería que los Stone Troopers. O sea, en plan, pi, pi, pi, pi, pi, y nada. No va el nada. Conejo, que por cierto, es un guiño al juego, que la primera escena de cuando ya están en la nieve y tal, es un flechazo de Eli a un conejo. Se lo carga. Aquí se escapa. Sí que ha hecho los deberes, ¿eh? ¿Has visto? Sí, lo que pasa que... Ya te lo han comentado por ahí, lo del conejo, tal, que se ha salvado. Pues lo que pasa es que todo el componente de Eli con el arco... que era su arma, en el juego era su arma, sí. por antonomasia, ¿no? El rifle, pues aquí nos lo han escatimado durante toda la serie y nos lo van a quitar para siempre ya. Para temporada 2. ¿De dónde saca Eli un arco en el juego? ¿De un cadáver? Es que no se cuenta, se porque hay una elipsis y no se sabe. Ajá. Pero bueno, no sé, quiero decir, un arco puedes incluso aprender a construirlo, un rifle, pues no. Podría haber aprendido de los indios, que el indio sí que llevaba un arco, ¿no? Podría haber... Pues no lo sé. Los indios los de la serie, digo. Entre sopa y sopa, ¿no? En plan, bueno, y un claro. Por cierto, ya que estamos aquí. Está claro que joder, a medida que van avanzando cada vez es peor. Se tenía que haber quedado en la cabaña con el matrimonio ese. Pero una tía dice Mysterio, dice, para manejar un arco no es moco de pavo y más para una niña, ya lo sé, pero esto es una serie, joder, o sea, una serie y una serie y un videojuego y entonces ahí funciona, o sea, no estás viendo nada. Hombre, lógico, o sea, ilógico. Desde luego es más fácil practicar con un arco que con un arma que se te acaban las balas. Claro. El arco dispara, voy a por ella, es un coñazo, pero a lo mejor se puede pasar el día practicando. Para luego cazar un conejo, un... Por cierto, aquí ya a Tobela se ha preguntado varias veces que si pensamos que Eli contagia si muerde. Pero ya lo explicamos la semana pasada, ¿no, Paco? Sí. Sí, puede ser portado, o sea, puede ser que Armimir ya no tenga el virus dentro, que simplemente haya creado anticuerpos. No tiene por qué estar infectada como tal. Así que no. Pues ya. No lo creemos. No lo creemos. Pues no sé, poco más. Pero si ¿no? luego te clava un cuchillo, pues... Bueno, por cierto, la semana que viene se acaba esto. Hay mucha gente diciendo, no lo acaban, no lo acaban. Yo ya he visto varias tramas que las han finiquitado en un episodio. Entonces, si quitas todo el tema de los infectados, va todo mucho más deprisa. Y en el último episodio, si haces que lleguen y ya está, o sea, tan deprisa como eso, y quita todo lo que tenían que pasar antes de llegar, pues ya está. Que lleguen, que pase lo que tiene que pasar, que ocurra lo que tiene que ocurrir, y en una hora lo cuentas. Una cosa curiosa, dura solo 43 minutos. Es el capítulo más corto de toda la serie. A mí me da que toda la fase final del juego, tú como jugador llevando a Joel, haciendo cosas que quizá no te mole hacer, creo que eso en la serie se va a reducir a la mínima expresión. No tengo idea. Ha salido el tráiler. ¿Y que acaben con un cliffhanger? No. Hombre, debería... O sea, la cosa, el último capítulo es el más corto de todos y sale un personaje... que es el que pone la voz Ellie, que no sale en el último capítulo del juego, en el último sección del juego. Pero de todas formas, ¿no habían dicho que como no sabían si iba a haber segunda temporada, iban a hacer el primer juego y ya? Sí, eso sería. Sí, sí, en principio, es el primer juego. O sea, debería pues determinar. Entonces, al final tiene que ser una conversación. Y hasta aquí vamos a leer. Jope, qué pesados, ¿no? A ver, jugado el juego, coño. Ya está, oye, una conversación. Hay un montón de historias que acaban con una conversación, ¿no? Pero esa conversación es muy importante. Ya veremos. Pero yo sí que creo que en la segunda temporada probablemente no tenga huevos a contar el inicio de The Last of Us 2. Estoy casi seguro. Yo creo que... La conversación es... Bueno, pues ha muerto Eli y Joel, ¿no? Pues sí, se han muerto. O vaya a ver a más tonto. Eran oye, majos. Oye, por favor, o sea, que la gente es súper respetuosa, pero así, por favor, no digáis nada en el chat, ¿eh? Porque van a pasar cositas. No, pero la gente está haciendo bastante bromas, en plan, Eli, yo soy tu padre y cosas así. Todo es broma. Nadie está contando nada, que yo vea, vamos. Sí, pero por si acaso. Bueno. Pero me voy con Grogu, esa es buena. Pero lo suyo sería que una vez acabe el episodio, pasara como con el juego que revolucionó mucho a la comunidad gamer. Tendrían que incendiarse las redes sociales. El lunes, Internet, Instagram, TikTok, toda esta mierda tiene que estallar. Que haber polémica, tiene que haber movidas, tiene que haber por esto, mucha fiesta. Decían que igual movían el último capítulo por los Oscar, pero al parecer no lo mueven. Lo movieron por la Super Bowl, pero no los Oscar. Deporte 1, cultura 0. O sea, pero quiero decir, también llamarán a los Oscar cultura. ¿Pero cuándo son? Bueno. ¿Pero los Oscar son el fin de semana que viene? Este domingo, sí. Que ha sido un concurso de popularidad. Solo va a merecer la pena por ver la actuación de RRR. Y punto. No, es que no sé ni los nominados, no sé nada de los Oscars este año. Para otro día. Para otro día, sí. No nos interesa. No, bueno, pero... No nos interesa. Will Smith. No, aquí hay gente diciendo que hemos hecho spoilers. Sí, no hemos hecho ningún spoiler, pero sí estamos teniendo más cuidado que el copón. ¿Tú, Elia, te sientes spoileada? No me siento spoileada, me siento puteada porque sabéis cosas que yo no sé y estáis aquí diciendo cosas en clave. Sois unos petardos y ya está. Solo hemos dicho conversación. ¡Cállate! Hablarán en algún momento. Pesado. ¿Qué dicen? Pues llevan un par de capítulos sin hablar mucho. Dice por aquí que... a ver, espera, que se me sube para arriba. A ver, un momentito. Dice Spanzurrao, dice Will Smith podría darle otra hostia. creo que no está invitado. No lo sé. Sí. Ah, no. No creo. Han repartido fotos suyas a los guardias de seguridad, por si acaso. Por si acaso alguien no sabe quién es, ¿no? Hablando del humor, llevamos toda la temporada, desde que entró el tema del libro del humor de Eli, llevamos teniendo nuestra sección del humor que ha tenido muchísimo éxito. En el mundo entero. Y que todo el mundo está deseando que llegue el momento para contar los chistes aquí que nosotros solemos dejar para este momento final. Hoy hay un surtido como muy básico, ¿vale? Entonces, a ver qué os parece. Primer chiste. Déjeme ir de copiloto, que es que atrás me mareo. Señor, le repito que está usted detenido. Un profesor. Hay dos chistes de profesores. Primer chiste de profesores. ¿Serán de matemáticas? ¿Serán pederastas? ¿Serán? Venga, el primero. Este sí va a ser pederasta, me da a mí. A ver, 60 y... 60... Este es de matemáticas fijo. Llega Dave y dice, a ver, tu alumno, 69 entre 3. ¡Imposible, profe! A ver, vamos con otro maravilloso. Dice, un profesor está dando clases de historia y abronca a su estudiante en plan, a su edad, Alejandro Magno ya había conquistado 2/3 del mundo conocido. Y el estudiante le decía, ya, pero a él le enseñaba Aristóteles y a mí... En fin. Qué malo. Ay, qué bueno. Pero los chistes buenos, de verdad, aquí en The Lode of Us. Y va a ser una pena para toda la gente que vea este. O sea, para que los que escuchen el podcast y no lo vean ahora. Los chistes buenos, de verdad, los que nos han dado la vida aquí en esta, en estos programas de The Lode of Us han sido los del Capi, los del Capitán América. Y hoy, en lugar de contar chistes del Capitán América, vamos a ver lo que pasa después. ¡Oh! ¡No me digas! Así que, vamos a verlo. ¿Está todo el mundo preparado? Vamos allá. Está lleno. Durante años, el Capitán América ha estado soltando sus chistes sin gracia en el ascensor de S.H.I.E.L.D. y se iba de rositas. El nivel de hastío ha llegado a límites insoportables. Pronto, esto acabará. Oye, ¿no irás a contar otro de tus chistecitos, eh? Estamos hartos de oírlos. Vale. Ya, eso es lo que dice ahora. Seguro que nos cuenta uno. Se está reprimiendo. ¿Entonces te gustan sus chistes? A mí sí. A mí me contó ese del león que se da un baño y ahora espuma. Si no ponemos límites al humor, estamos perdidos, ¿eh? Yo creo que se va a meter a podcaster. Chistoso de los cojones. El tío guapo, pero tiene la gracia de una piedra, ¿sabes? Quiero que sepáis que voy a seguir contando chistes. De hecho, voy a contar uno ahora. ¿Blanco por dentro? ¿Verde por fuera? Si quieres que te lo diga, espera. Vale, Capi, cuenta el puto chiste. Pero que sea solo uno, por favor. Contaré los que me salga de la polla. ¡Humor! Oye, es curradísimo. ¡Ay, señor! Qué bueno es el sonido. Has entretenido un rato, ¿eh? Has estado ahí, le has echado unas horitas. ¡Ay, señor! Múltiples pues sí. Voces, además, ¿eh? ¡Ay, señor! Bueno, este vídeo seguramente luego lo suba a Twitter o por ahí a las redes sociales donde tenemos presencia para que la gente lo pueda oír. O sea que, en fin, yo creo que... Después de esto nos deberíamos ir a casa, yo creo, pero bueno. Ay, bueno, hay más chistes por aquí. La gente se está lanzando a contar chistes. El de Andreu todo todavía tiene hasta su gracia. Dice, hola, ¿tiene libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. Bueno, nada, veo que os ha hecho relativa gracia. Lo del humor ahí tirando, ¿os ha gustado tanto eso? ¡Humor! Venga, vamos a pasar a The Mandalorian, sí, es la hora, vámonos. Sabio.